Guillermo, ¿cómo estás? Carlos Mira, acá en Radio El Mundo. ¿Cómo va, Carlos? Buenas noches a todos. ¿Cómo andas, querido? Bueno, contame qué ocurrió hoy. Sí, no, hoy lo que hicimos fue presentar la demanda mediante la cual reclamamos, por un lado, se declara inconstitucional la ley que reforma el Consejo de la Magistratura, y asimismo, en la misma demanda, se declara inconstitucional la nueva ley que impide decretar cautelares. ¿Por qué? Porque como esta demanda va a llevar tiempo, lo que estamos pidiendo es, hay peligro en la demora, porque si usted, juez, no suspende hoy la ley, los efectos de la ley, va a salir la elección previamente a que se resuelva el fondo. Con lo cual están pidiendo una cautelar. Pedimos la inconstitucionalidad de la ley de cautelares que me impide pedir una cautelar. Es decir, estoy haciendo las dos cosas a la vez, ¿no? Es decir, si yo no pido la inconstitucionalidad de la ley que me impide pedir cautelares... Te la van a aplicar, obviamente. Claro, entonces yo lo que estoy diciendo es, mire, por un lado pido que se deje sin efecto el llamado a elecciones, porque es inconstitucional, porque la reforma es inconstitucional, y hasta que resuelva el fondo, pido que suspenda cautelarmente los efectos de la ley que reforma el Consejo de Magistratura, para lo cual pido también que se cree inconstitucional la ley que salió recientemente que me impide a mí pedir una cautelar. Claro, porque en realidad la es una presentación combo, porque la Presidente se mandó un combo de inconstitucionalidades. Claro, pues, yo estoy obligado, a ver, el derecho en el que fundamos la demanda no es solo el artículo famoso ya 114 que crea el Consejo de Magistratura, que habla de distintos estamentos, ¿no?, y el equilibrio entre cada estamento a la hora de votar, sino que lo estamos fundando en algo que es mucho más grave y trascendente, de lo cual la reforma de la creación del Consejo de Magistratura no es más que una aplicación de tratados internacionales, es decir, la estamos basando en dos tratados de derechos humanos. Uno es el tratado el pacto de derechos civiles y políticos de la ONU, y el otro es el pacto de San José de Costa Rica. Esos dos tratados fueron ratificados en su momento por la Argentina y ahora elevados a la jerarquía constitucional. Pero ¿qué dicen los tratados esto? Esto es importante para la gente. Dice que los Estados miembros que firman el tratado se obligan a darle el derecho a los ciudadanos de ser oídos en la justicia ante jueces competentes, independientes e imparciales. Es decir, ya no estamos hablando cómo se interpreta, no, el equilibrio, no equilibrio, no, señores. Argentina firmó dos tratados internacionales de derechos humanos, nada menos, en los cuales se compromete a garantizar que haya jueces independientes e imparciales. Y el Consejo de la Magistratura, si va a ser votado, los integrantes del Consejo van a ser votados por los partidos políticos, no van a ser independientes, van a ser apéndices del poder político, con lo cual, como el poder político es el que maneja el poder ejecutivo, el poder político es el que maneja el Congreso, el poder judicial también va a ser manejado por la mayoría de turno que está manejando el poder ejecutivo y el Congreso. Es decir, no hay mucha vuelta en el tema este. ¿Qué juzgado tocó, Guillermo? Nos tocó un juzgado contencioso administrativo, creo que la doctora Hyland. Porque hoy tiene que preguntar qué juez te toca. No, pero tiene mucho prestigio la juez esta. Es una juez que lleva mucho tiempo en el fuero. Es decir, honestamente me parece que es muy buena y toda la gente con la que he hablado me goza de muy buena reputabilidad, la jueza. Decime, Guillermo, ¿y este asunto de la declaración de inconstitucionalidad de la ley que para mí elimina? Yo no le llamo elimina, para mí las cautelares están eliminadas, no están restringidas, están eliminadas. Sí. ¿Cuánto tiempo puede llevarle a la jueza estudiar esa cuestión? Mira, no quiero emitir opinión porque no quiero que piense que estamos presionando, pero digamos, es un tema que ya todo el mundo lo conoce. Es decir, acá, a ver, pocas veces en mi vida me ha tocado hacer una demanda con un equipo, ¿no? Lo hicimos con dos o vos más, tan fácil, porque es 2 más 2, 4 menos 1, 3, más 0, 50, digamos, 3, 50, es de manual la demanda. Con lo cual, se me ocurre que, a ver, los cálculos nuestros son que en una semana y media deberíamos tener el resultado, ¿no? Es decir, para nosotros sería bárbaro tener esto no más allá de una semana y media para poder terminar esto antes de que del 12 de junio, ¿no? Que es cuando se conforman las listas. Pero bueno, si no, igual, a ver, después se puede igual a la corte con el Presaltum, y la corte creo que el primer caso que le llegue, ya sea que le llegue por el gobierno o por cualquiera de los colegios de abogados o asociaciones que estamos presentando demandas, que le llegue por Presaltum, lo va a resolver rápido, ¿no? Bueno, vamos a ir estando atentos a esos tiempos, Guillermo, para, bueno, en la medida de tus tiempos, volverte a llamar y seguirla. Perfecto, agradezco mucho. Bueno, y bien, sepa, tenga alguna novedad, te aviso. Muy bien. Buenas noches a todos. Abrazo, Grandotti, gracias por estos minutos. No, gracias a vos. El doctor Guillermo Lipera, presidente de Será Justicia, se hizo un minutito, nos esperó en el estudio antes de regresar, de emprender el camino a su casa de vuelta para poder tener esta nota. Por eso movimos un poquito la estructura normal del programa.